la montaña, blanca luz del sol. Llega, llega, cholo, cholito, que es la Navidad. Vueltas, vueltas por las montañas, blanca luz del sol. Llega, llega, cholo, cholito, que es la Navidad. Vuela, vuela, blanca paloma, sigue más allá. Lleva, lleva la buena nueva, que es la Navidad. Llevaremos la buena nueva, que es la Navidad. Esta noche, a medianoche, Jesús nacerá. Arequipa, ciudad capital, transmite a Cupe Radio con sus dulces melodías. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.